La comunidad. Pues llegamos al final de este primer aperitivo. Ya os contaremos qué tal nos sienta la digestión, pero antes vamos a ingerir el postre de la mano de David Alonso Artal. Buenas tardes. Buenas otra tardes. Vez. Andrea Pérez, estudiante de periodismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Víctor Guerrero, periodista en Radio Nacional. Buenas tardes. Hola, buenas. Bien, ellos tres forman parte de la comunidad para que valoren, para que critiquen y para que participen activamente en este proyecto y nos hagan pues mejorar, por lo menos. Así que, en primer lugar, ¿qué os ha parecido el programa? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué opinión os merece? David. Empiezo yo. Bien. Gracias por haberme permitido verlo. Me ha interesado mucho porque... me gustan los medios de comunicación, pero normalmente no tengo la oportunidad de verlos desde este lado. La experiencia es muy diferente. Me ha parecido muy interesante. Me parece que estáis contando cosas que sí me interesan. Habéis sido bastante críticos con la situación del periodismo actualmente y eso me parece que está bien. Esas carencias que estáis viendo, que habéis mostrado en el programa, pues también yo creo que se sufren. Y me ha gustado lo que ha dicho Pedro sobre el contrato social, en el sentido de que se vincula ambas cosas, ¿no? El no solo el papel del periodista, sino también el del espectador y el que tenemos como ciudadanos la obligación de estar informados. Estoy muy de acuerdo con eso y me gusta mucho ese punto de vista. Ahora hablaremos de la audiencia, del papel de la audiencia. Andrea, ¿qué te ha parecido el programa? Soy Adriana. Adriana, perdón. Nada. Bueno, pues también muchas gracias por haberme invitado. Como estudiante de periodismo me ha parecido muy interesante el programa porque habéis criticado a los medios, cosa que en la universidad no se hace. Los medios, bueno, tienen sus fallos, pero nosotros somos periodistas, podemos con ello y en realidad no es así, es una lucha continua y creo que se ha mostrado aquí en este programa. Muchas gracias, Adriana. Víctor Guerrero. Muchas gracias por invitarme. Lo primero, pues me ha parecido muy bien, me está gustando mucho el programa. Me parece que hay muchas radios donde se paga a los periodistas por hacer el trabajo, donde deberían aprender de lo que estáis haciendo. Es un programa variado, entretenido, ameno, para tratar un tema difícil, porque tiene muchas vertientes, ¿no? Y muchas perspectivas desde lo que puedes analizarlo. Y creo que lo habéis hecho, bueno, pues muy bien, ¿no? Ampliando el foco para tratar distintos aspectos con protagonistas de distintos ámbitos. Bueno, pues muchísimas gracias. No habéis echado nada en falta. Bueno, yo creo que depende de cómo lo veas, ¿no? Pero no sé si la idea del programa es analizar la crisis del periodismo en general o en particular, y en particular en distintos ámbitos. Hay una crisis empresarial, como creo que decía Pedro, hay una crisis de modelo de negocio, hay una crisis laboral, pero yo no veo que haya necesariamente una crisis de oficio, ¿no? O sea, si el oficio del periodismo básicamente pasa no por la propaganda, sino por la búsqueda de la verdad, la fiscalización del poder, mantener un espíritu crítico, eso yo no creo que sea algo que esté en crisis en estos momentos, o no más en crisis que hace 40 años, ¿no? O en situaciones muchísimo más adversas. Vamos a pensar en Rodolfo Walsh, que hacía periodismo en la dictadura argentina contra viento y marea y buscaba y encontraba la verdad. Y era imposible, imagínate, en esa situación. Y además acabó pagando con su vida ese oficio y ese compromiso, ¿no?, con la verdad y con la lucha frente a la dictadura militar. Con lo cual, en peores circunstancias se ha ejercido el periodismo. Yo no creo que eso esté en crisis. Otras cosas sí, y quizá, pues bueno, depende. Entonces, si te enfocas en una cuestión o en otra, pues puedes decir que te ha faltado algo o no en este programa. ¿Tú, Adriana? Pues la verdad es que no sabría qué decir al respecto. Creo que ha sido un programa muy completo y me parece muy interesante incluir esta tertulia entre gente normal. Bueno, tenemos un periodista, pero también la opinión de la calle, que creo que muchas veces no se tiene en cuenta. Sí, yo opino lo mismo, que está bien. Al principio hablabais de un estudio, creo, que decía que los espectadores se sienten la última de las prioridades, en el hecho de que... A la hora de seleccionar qué es noticia. Tratéis de evaluar qué es lo que hemos percibido nosotros a la hora de escuchar el programa, pues demuestra que no tenéis ese mismo criterio que mostraban en ese estudio, ¿no? ¿Qué os importa lo que pensemos? Sí. Gracias. Sin embargo, hablabas de esa necesidad de la ciudadanía de estar informada para poder participar en democracia como ciudadanos y ciudadanas completas. ¿Os parece que este tipo de programas puede interesar a todo el mundo? ¿O qué papel juega la audiencia para que, por ejemplo, proyectos como este, que quieren ser profesionales, realmente va a tener interés? Es muy difícil de contestar eso ahora mismo. Desde luego a todo el mundo no le va a interesar. Yo creo que, siendo optimistas, pensar que no le va a interesar probablemente al 80% de la audiencia de radio. Es decir, en España hay unos 17, 18 millones de oyentes, 4 millones y pico escuchan los 40, otros tantos escuchan la SER y no a todas las horas, y luego escuchan pues Kiss, Cadena 100 y tal, ¿no? Entonces, las radios en donde se cuestionen cosas, vamos a poner, por ejemplo, Radio 3, pues tienen 300.000 oyentes. Eso, pues, soy pésimo en números, no sé qué porcentaje es de los 17 millones de oyentes diarios que tiene la radio. Así que podéis aspirar a poca audiencia, pero sí podéis aspirar a una audiencia muy comprometida y muy activa y con gran capacidad de acción y de participación en la sociedad, ¿no? Yo creo que eso debe ser más el objetivo, más que llegar a las masas, que creo que, pues, realmente están dedicadas a otras cuestiones, ¿no? David, Adrián. Sí, creo que es cierto. Efectivamente, el interés de muchísima gente no parece ser estar informado, pero tampoco tendría que ser una obsesión por parte para los periodistas el tema de llegar a muchísima gente. Si llegáis a una cantidad de gente clave, estas personas pueden animar a otras a que esto tiene valor. Yo creo que deberíais plantearlo en el modo contrario. O sea, no es tener mucha cantidad de gente escuchando para poder vender publicidad, sino llegar a la gente adecuada para ser significativos, para contar algo importante. Llegar a las masas porque sí, no me parece tan importante. Adriana, mismamente, simplemente tus compañeros y tus compañeras de facultad, ¿crees que todos, así su mayoría, les gustaría escuchar un programa de este tipo? Lo dudo, la verdad. Como el público en general, como se ha dicho, en la radio, por ejemplo, busca música o entretenimiento, igual que en la tele, programas como Gran Hermano son los que tienen más audiencia. Y a pesar de que nosotros somos el futuro del periodismo, muchos tienen la misma mentalidad. Y creo que programas como estos pueden atraer a un pequeño número de oyentes, pero a la vez también muy participativos. Entonces creo que también sería un buen resultado. De acuerdo, pues Víctor, Adriana, David, muchísimas gracias por participar y por transmitir vuestras opiniones. Esperemos que realmente lo que digáis sea un poquito lo que ocurra y que podamos hacernos un hueco en este mercado radiofónico. Claro, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. De nada.